Vamos a hablar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Vamos a tratar con él pues diferentes temas relativos a la sanidad. Como siempre, una noticia que va a desarrollar el doctor, va a comentar un tema que hoy girará en torno, en fin, a algo general, algo genérico. Ahora lo comentamos dentro de unos minutos tan solo. Y en cuanto a la sección de consultas, hoy va a hablar acerca de el Botox. Pues todo esto durante los próximos minutos aquí en la mañana de la radio. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete y ya preparándonos pues para las Navidades. Exactamente. ¿Ha puesto ya el árbol, Antonio, o todavía no? No, nosotros ponemos portal de Belén. Ah, portal de Belén. Sí, sí, sí. Pero de estos clásicos, sí, ¿no? En este aspecto. Pero de estos así muy detallados o este, para salir del paso. Este año, como mi hijo tiene guardia y mi nieto no puede venir hasta después de Reyes, está muy ocupado, pues hemos puesto lo que es el misterio. Es decir, San José, el niño, La mula y el buey. La borriquita y en fin, el buey. Bueno, la borriquita no, no, Antonio, la mula y el buey. La borriquita es la entrada de Cristo a Jerusalén, ¿no? La mulita. Por eso digo. Hombre, ha puesto ahí prácticamente ya todos los pasajes de su vida, ¿no? No, solamente el nacimiento. No, solamente de este año, solamente el misterio. Normalmente casi todo el año ponemos el nacimiento entero, y además varios, porque a mi mujer le gustan mucho los nacimientos, varios tipos de nacimientos que tenemos y de decorado, pero este año hemos puesto el misterio. Pues no creas tú que no sería una buena idea, poner el nacimiento con su misterio y un poquito más para adelante la borriquita, un poquito más para adelante la Santa Cena. Bueno, así, ¿no? Ya estamos con todo ahí recreado. Sí, y el rocío también. Y el rocío también, sí que es verdad. Está bien, Antonio, ahí el rocío, sí que es verdad. Bueno, vamos a empezar con los temas tratados, o que tenemos para tratar, mejor dicho, en el día de hoy. En principio, la noticia sanitaria habla de un protector estomacal, el peligro de abusar del omeprazol. Pues sí, salió recientemente de una noticia que dio a través de una revista médica de un gran prestigio a nivel internacional, como es JAMA, que es Journal American Medical Association. Y total, en esta revista pues se decía que hay que tener cuidado con el uso del omeprazol. El omeprazol, que es un nombre un poco raro hace unos años, pero que hoy día está en la boca de todo el mundo, ¿no? Porque es un medicamento muy consumido, tanto así que es el segundo que más se consume en España en general, ¿no? Es un medicamento que actúa sobre la acidez del estómago, evitando esos ardores que es muy frecuente en muchas personas debido al reflujo gastroesofágico, es decir, a que el ácido que hay en el estómago sube hacia arriba, hacia la boca, que es lo que se llama reflujo gastroesofágico. Otros le llaman hernia de hiato, aunque no es lo mismo, pero en fin, la hernia de hiato pues aparece ese reflujo también, esos ardores que van desde el estómago hacia la boca. Y el omeprazol y otros medicamentos muy parecidos de su familia pues actúan disminuyendo la cantidad de ácido, pero tiene un efecto secundario que es lo que pone en sobreaviso este artículo, y es que al disminuir la cantidad de ácido, también cuando el tratamiento es largo, dura más de un año, pues puede ocasionar disminución de la absorción de una vitamina, la vitamina B12, lo cual puede tener repercusiones sobre nuestro organismo, porque esta vitamina actúa permitiendo la correcta fabricación de glóbulos rojos y, por tanto, evitando un tipo de anemia, que es la anemia megaloblástica, que se llama, evitando un tipo de anemia, y también evita daño en el sistema nervioso. De tal manera que cuando hay un déficit, hay una falta de vitamina B12, pueden ocurrir, sobre todo en personas ancianas, pero en fin, cualquier persona, demencia, es decir, trastornos cerebrales y que aparecen demencias, que muchas veces pueden confundir con la enfermedad de Alzheimer, pero que al hacer un análisis en la sangre vemos que lo que ocurre es una falta de vitamina B12, entonces se le administra vitamina B12 a esa persona y desaparece la demencia. Así que lo que era un Alzheimer resulta que no lo era. De eso la importancia ante una persona que tiene síntomas de pérdida de memoria o de alteración de la conducta y tiene ya una cierta edad, son personas mayores, pues hay que descartar, entre otras cosas, que tenga una falta de vitamina B12 y que esta falta puede ser debida a tomar omeprazol durante mucho tiempo sin control médico. Y es que como el omeprazol nombre comercial, muchos lo recordarán, era uno de ellos, uno de ellos, Losec. Losec era el nombre comercial y otros más que hay. Pues personas que llevan mucho tiempo tomando Losec y que lo, o Omeprazol en general, o algunos miembros de su familia, como son Lansoprazol, Pantoprazol, Jabeprazol, si todo lo que termine en prazol, todo lo que termine en prazol es semejante al Omeprazol. Pues estos medicamentos pues pueden dar lugar a una falta de vitamina B12, porque al disminuir el ácido, pues se absorbe menos, porque el ácido en el estómago, en cantidad correcta, es necesaria para que pueda pasar esa vitamina a la sangre. Esta es la noticia, en fin, hay muchos más aspectos que tratar de ella, pero en fin, esta es globalmente lo que viene a decir esto que ha salido en la prensa, que ha salido en la televisión esta semana pasada, y que pues a muchos pues le alarma, porque es muy frecuente, es un medicamento que se compra sin receta y que es muy frecuente que se tome para los ardores, sin control médico de ningún tipo. Antonio, estaba pensando una cadena de acontecimientos en mi cabeza de diagnóstico. Imagínate, ¿no? Una persona, es que es curioso el tema, ¿no? Una persona que llega a consulta porque, no sé, imagínate, su madre o su hermana o su padre o quien sea está teniendo episodios de demencia, se teme lo peor, que sea Alzheimer. El médico ve que es una demencia pasajera que se cura con vitamina B12 y cuando se adentra un poco más se da cuenta que esa falta, esa carencia de vitamina B12 ha sido ocasionada por la toma continuada de Omeprazol. Es que es una cosa que parece así una nimiedad, pero, en fin, podría darse el caso, ¿no? Hombre, no es que se podía dar, es que se da. Y este estudio está hecho en Estados Unidos, no solamente con Omeprazol, también, por ejemplo, otro medicamento que se utilizaba con mucha frecuencia es la ranitidina, nombre de Zantac, nombre comercial. Bueno, hay otro nombre, el Alquen, también, que son pastillas que suelen tomar muchas veces las embarazadas para los ardores, son pastillas efervescentes para que se utiliza, o el ranidin, que es otro nombre comercial, que, y el nombre genérico es la ranitidina o la famotidina. Todo lo que termine en tidina también disminuye la fabricación de ácido por el estómago. Y es que esta disminución de ácido no solamente puede dar lugar a la falta de absorción de vitamina B12 y aparecer síntomas de demencia o de anemia, y ya digo, es relativamente frecuente, sobre todo en ancianos. Esta falta de jugo de ácido en el estómago no solamente se da porque se tomen medicamentos, es que de una forma, entre comillas, natural, las personas mayores de 60 a 65 años, en gran parte de ellas, se empieza a fabricar menos ácido en el estómago. Porque ya dijéramos que las células que fabrican este ácido se han hecho viejas con el paso de los años. Y entonces, al tener menos ácido en el estómago, se absorbe menos vitamina B12. Por eso es frecuente en personas ancianas, mayores, bueno, o ya no tan ancianas, sino mayores de 60 a 65 años, que ya tienen una cierta edad, que tengan menos ácido en el estómago y puedan tener anemias. Posiblemente debido a la carencia de vitamina B12. El diagnóstico fácil, basta hacer un análisis y punto. Un análisis muy fácil que se hace muy rápidamente, se hace ya como si dijéramos de rutina, y que se lo, el médico cabecero lo manda y se sabe, ¿no?, que esa anemia es debido a falta de vitamina, a falta de vitamina B12, o esa demencia que hay que descartar, y otros cuadros, por ejemplo, la disminución de ácido en el estómago también origina con mayor frecuencia la osteoporosis, es decir, la falta de calcio en los huesos, porque para que se absorba el calcio a nuestro cuerpo también hace falta una cierta cantidad de ácido. Entonces, si este calcio no se absorbe, los huesos se hacen más débiles y son más frecuentes las fracturas de cadera, la rotura de las fracturas de cadera en personas que toman omeprazol o ranitidina de forma habitual y crónica, sin control ninguno, sino que simplemente van a la farmacia y lo compran por su cuenta y lo toman continuamente para evitar la acidez o los ardores de estómago. Por cierto, Antonio, ya que estamos con el tema de los antiácidos, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la diferencia fundamental, si es que la hay, entre, hablando de marcas comerciales para que todo el mundo lo entienda, Omeprazol, que es el cual estamos tratando, y otros, por ejemplo, como Bisol Grip o Almax? Bueno, es que hay algunos que se llaman antiácidos, que son aquellos que neutralizan el jugo de estómago, la acidez. Por ejemplo, el bicarbonato. el bicarbonato, que es un antiácido clásico que todo el mundo ha tomado y que gracias a Dios ya no se toma porque el efecto rebote, es decir, una vez que ha pasado el efecto del bicarbonato, la acidez es mayor, el organismo reacciona fabricando más ácido, entonces te cura espontáneamente, pero después se reaviva el fuego, como si, entonces ya no se utiliza. Pero el bicarbonato es algo que se ha utilizado por nuestros padres, por nuestros abuelos, muchísimo para el ácido del estómago. Pues bien, esto es un antiácido, significa que al ácido le tomamos bicarbonato u otra sustancia, el Almax, por ejemplo, que es un antiácido, y lo que hace es neutralizarlo. Es como echarle agua al fuego, lo paralizamos. Ahora bien, ¿qué diferencia tiene con, por ejemplo, con el omeprazol o con la ranitidina? Estos actúan de otra manera. El omeprazol, cuando lo tomamos, no actúan apagando el fuego, sino actúan sobre el origen del fuego. Es decir, la persona que está provocando el fuego, el pirómano. Y el pirómano, en este caso, en nuestro estómago, son las células que hay en el estómago, que son las que fabrican el ácido. Actúan haciendo que estas células fabriquen menos ácido. Es sobre las fábricas. Mientras que el antiácido como el Almax o el bicarbonato actúan no sobre la fábrica, sino sobre el ácido ya producido, neutralizándolo. No sé si me he explicado, Pablo. Sí, sí, perfectamente, como siempre. Pues esta es la diferencia. No sé si esto es lo que quería saber. Sí, sí, exactamente eso, exactamente eso. Me ha quedado bastante claro además. El antiácido actúa en ese momento. Te lo tomas y se te quita las molestias. Pero el estómago sigue fabricando ácido. Mientras, ya digo, los omeprazol, la ranitidina y otros parecidos, pues actúan haciendo que se fabrique menos ácido. No te lo va a cortar el ácido de momento. Es decir, si tú quieres cortar el ácido de momento porque has comido mucho o porque en ese momento tienes unos ardores que te queman, tómate un Almax, tómate cualquier otro antiácido que se te va a aliviar al momento, pero no te va a quitar que se siga produciendo. Te tendrás que tomar un omeprazol o otra cosa para evitar tener que tomar de todo un rato otra vez más antiácido. Pues muy bien. Y ya para terminar, recuerdo que un amigo el otro día me decía, yo cada vez que me enfrento a una de estas comidas de empresa o lo que viene ahora en Navidad, ¿no?, estas comilonas, lo que hago es tomarme un omeprazol y así estoy protegido. ¿Es una medida adecuada o es algo que no tiene ningún tipo de base científica? No, sí tiene base. Tiene base porque significa que él ya tiene experiencia que cuando toma, se harta de comer o come ciertas cosas, va a tener ardores. Después, pues se está previniendo, está diciéndole a la fábrica que ya de antemano, unas horas antes, deje de fabricar ácido. Pero claro, significa que cuando ha producido más ácido es porque ha hecho algo que no debe y el organismo se defiende. Así que, bueno, pero una vez al año no hace daño. Lo que hay que tener cuidado ahora en estas comilonas de esta semana es con el alcohol. Ya los medios de comunicación, la Dirección General de Tráfico, nos está diciendo todo el mundo que hay que utilizar en estos días la rotación, es decir, la conducción rotatoria. Ya lo comentamos una vez, que lo que se recomienda es que aquella persona que tiene varias cenas de empresa con los amigos, o varias comidas con varios amigos, pues, y son siempre los mismos amigos, que los que van ahí a diferentes comidas, pero siempre son los mismos, pues por toca. Hoy te toca conducir a ti, luego hoy tú no bebes. Después rotamos, mañana soy yo el que no bebe, y nos vamos rotando entre nosotros. Si no hay forma de rotación, pues ya sabes, si bebe no conduzca. Es la única historia y lo más importante a prevenir en estas Navidades. Que nos da un poquito de ardores, pues nos tomamos un antiácido, tampoco pasa nada. Así que todo malo sea eso, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Antonio, vamos con el tema del día. ¿Cómo mejorar la salud desde ahora mismo? Esto es muy genérico, no muy general. Es muy general y muy interesante, yo por lo menos mi opinión. Este es, dentro del libro, pues, que, en fin, que esperemos que pronto ya esté a la luz, pues uno de los temas, este es, digamos, magistral, entre comillas, simplemente de que no es una revisión, sino que he elaborado por mí a través de mi propia experiencia. Muchas veces se dice, es que yo es que tengo mala salud, yo es que estoy mal, es decir, yo no tengo arreglo, o fin, o ahora ponerse el colesterol de aquí a que haga efecto la gimnasia que yo voy a hacer, o el dejar de tomar la dieta, va a pasar tiempo. No, pues mire usted, hay cosas que desde ya, desde que estamos escuchando ahora este programa en Radio Guadalete, si lo hacemos desde ya, vamos a mejorar nuestra salud. Es decir, nos vamos a encontrar mucho mejor. Y dice, bueno, ¿y esto qué es, un secreto o algo? Bueno, llámele como quiera, pero lo vamos a decir ya, es como una especie de regalito de Navidad. Es un artículo que yo tenía reservado para el libro, Pero en fin, que en primicia lo vamos a hacer. Antonio, perdona, ¿no será que vas a descubrir cuál es el elixir de la eterna juventud? Lo digo por si, no, lo digo porque le podemos sacar partido, venderlo tuyo así por los bajini, ¿no? A 50-50, 50-50. ¿No? Claro, por eso te digo. Hacemos propaganda aquí ahora en Radio Guadalete, hacemos un poquito de marketing. Y lo claro. Bueno, pues lo vamos a decir que lo vamos, entre tú y yo lo vamos a distribuir gratis. Sí, lo vamos a comercializar. Ahora mismo gratis. Por 0 euros. Son pequeñas cosas que todos sabemos, pero que es bueno de vez en cuando sacar a la luz, para hacerla más consciente y llevarla a la práctica. Y no cuesta dinero, no cuesta trabajo, y desde ya, si lo hacemos, desde que escuchemos esto en Radio Guadalete, que esto va a durar unos minutos, este programa, que lleva muy pocos minutos ya, pues nos vamos a encontrar mucho mejor, ¿eh? Y es muy sencillo, pero hay que hacerlo, ¿eh? El secreto de esto que voy a decir está en hacerlo. De nada vale escuchar algo si después, que es interesante, que te puede ir bien, y si después no lo practicas. Ya digo, no cuesta dinero ni esfuerzo físico. Pues la verdad que yo no sé lo que va a ser, pero has captado toda mi atención. Estoy pues, de verdad con la cinco primera sentidos. Medida y que te vas a sentir ya, pero bien, y a todos nuestros oyentes, si lo practican, es lo siguiente. Sonría, y sonría solo con los ojos, no con la boca. Dice, ¿y eso qué es? Eso de sonreír con los ojos y no con la boca. Pues significa, hombre, si la situación lo es propicia, pues sonría también con la boca, no pasa nada, ¿no? Pero fundamentalmente, ahora mismo, es decir, no hace falta que enseñe los dientes, porque además si usted enseña los dientes o si enseñamos los dientes de una forma artificial, eso se nota. Es decir, es una mueca más que una sonrisa, y esto es falso. Es decir, que entonces hay que sonreír con los ojos, para que sea verdadero. ¿Y eso de sonreír con los ojos qué es? Pues significa que tenemos que estar contentos por dentro. Dice, bueno, yo estoy parado. Si mi hijo me da problemas porque estudia poco, porque tiene un carácter agrio, o mi marido, una persona que cuando éramos novios era todo cariñito y ahora viene con mal humor siempre por el trabajo, lo que sea. ¿Cómo voy a estar yo contenta? ¿Cómo? ¿O hay momentos durante el día que no puede estar uno contento con toda la crisis que hay? Bueno, nosotros con estar triste, con estar con la cara amargada, no vamos a arreglar los problemas. Los problemas siguen, ¿eh? Habrá que arreglarlos de otra manera, pero por lo menos podemos luchar mejor si estamos contentos, sonriendo. ¿Y cómo se sonríe con los ojos? ¿Cómo se tiene ese contento interior que libera endorfinas y que además es bueno para la salud? Nos va a ayudar a mejorar los dolores, el dolor de cabeza, la depresión. Pues muy sencillo, hay una técnica. Tenemos que concentrar toda nuestra atención en alguien que nos está sonriendo a nosotros. ¿Y ese quién es? Pues nuestro nieto, nuestro hijo, cuando era chiquitito, o cuando es de mayor. Algo agradable. Pensemos en algo, en nuestra novia, en nuestro padre, en nuestra madre, en nuestra abuela, en alguien, pensemos, imaginemos, en alguien que conocemos y que nos está sonriendo ahora mismo. Y si no podemos, tengamos siempre una foto a mano, en la cartera, a mano, que en un momento dado la podamos abrir o la pongamos en nuestra mesa o cerca de nosotros y veamos a nuestro padre, a nuestro hijo, a nuestro abuelo, a nuestra novia, sonriéndonos. Nada más que eso ya nos alegra el día o nos alegra ese momento. Fíjate qué cosa más sencilla. Y esto, dice, bueno, ¿y esto cuántas veces hay que hacerlo? Pues cada vez que nos dé la gana, eso no son cuestión de segundos. Es decir, ¿de qué nos vale tener la cara amargada o pensar siempre en la crisis o en el político tal que nos está amargando la vida o en nuestro jefe que nos está amargando la vida si eso no tenemos arreglo o no podemos hacer nada? Oye, vamos arreglando nuestra propia vida, vamos a sonreír con los ojos, sonriemos a nuestro hijo, a nuestro nieto, a nuestra novia, pensemos cosas agradables, punto. Y ya está, ese es el primer paso. Seguro que nos vamos a encontrar mejor. Y dice, bueno, pero esto se me va a pasar dentro de un ratito. Pues vuelva a mirar la foto o vuelva a mirar algo que le agrade. Esa es lo primero que hay que hacer. Sonreír con los ojos. Pensar en algo alegre y no en el telediario, que además que nos presenta noticias tristes. No sé si me explica, Pablo. Pues como siempre, perfectamente, la verdad que sí. Además lo dices de una forma, como siempre te digo, tan cercana, ¿verdad? Que llega. Bueno, pues vamos a ver la segunda cosa, ¿no? Vamos allá. Bien, pues la segunda. Una vez que ya hemos sonreído, que hemos visto a nuestra novia, a nuestra esposa, a nuestro hijo, a nuestro nieto, quien sea que nos está sonriendo, lo hemos visto con los ojos de la imaginación o con una foto que tenemos que tener. Y si no la tenemos, en cuanto llegamos a casa la ponemos. Pues la siguiente es cantar. Cantar, pero no cantar cualquier cosa. Cantar algo alegre. Porque es muy antiguo y lo dice el refrán, el que canta sus penas espanta. hay que cantar siempre que se pueda, y hace posible en voz alta. Pero si no se puede cantar en voz alta, porque estamos en una oficina, estamos en nuestro trabajo, cantar para nuestros adentros, siempre que podamos. Y si las circunstancias lo permiten, tener siempre música ambiental agradable, ¿eh? En nuestra casa, en nuestro trabajo, con auriculares, si puede ser. Y si no, y siempre que podamos, canturrear. Pero yo digo, no cualquier cosa, sino cosas alegres. Porque una bachata, una salsa, una canción española, lo que sea, pero cosas alegres, no cosas tristes. Eso, al igual que antes hemos visto con los ojos de la imaginación, a quien nos sonríe, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro marido, a nuestra novia, pues aquí también la voz, el sonido, ¿eh? Tercero, la postura. La espalda tiene que estar recta, los hombros hacia atrás y la mirada al frente. Repito, espalda recta, porque si nos ponemos jorobados mirando para el suelo, entramos en depresión, mientras que si levantamos la espalda nos ponemos tiesos, aparte de que crecemos unos centímetros, eso repercute en nuestro estado de ánimo. Los hombros atrás, porque igual si echamos los hombros hacia adelante, es como los deprimidos, hombros atrás, aunque no tengamos ganas, y mirando al frente. En resumen, como los legionarios. Recordemos siempre a los legionarios cuando queramos saber qué postura tenemos que tomar. Un legionario siempre tiene la cabeza alta, la espalda recta y los hombros atrás. Y como uno lo ponga así, llega el sargento con la vara y le da un zurriagazo a la barriga que lo pone tieso. No sé si me he explicado. Lo último, sobre todo, muy muy descriptivo, sí. Sí, sí, para que sepamos, esto lo dice hace un poco la bestia, pero para que no se nos olvide, como los legionarios, ¿eh? Ya, no viene ya. El sargento. Sí. ¿Por qué? Está perfectamente demostrado que si encogemos los hombros, si nos doblamos adelante y miramos al suelo, seguro que al poco tiempo nos entristecemos. Y por el contrario, si estiramos la cabeza y la espalda, echamos los hombros atrás y sacamos pecho, mirando al frente con alegría y con confianza, el estado nuestro de ánimo mejora instantáneamente. Es decir, que aunque dice, bueno, no, mire usted, la postura influye y está demostrado. Pasamos al siguiente paso. Lo estoy diciendo un poco rápido por cuestión de tiempo. Claro, más que nada, nos quedan 10 minutillos como sí, mucho. Exactamente, y queda un tema importante que es el botox. El botox, exacto. Siguiente, 30 minutos diarios de ejercicio. Media horita. Dice, es que no tengo tiempo, es que yo estoy muy ocupado. Bueno, vamos a ver. Los ejercicios que hay que hacer son de los que se llaman aeróbicos, es decir, ejercicios que son suaves, que permiten respirar fácilmente mientras lo hacemos. Es decir, que no nos estamos ahogando. Dice, ¿qué me ahogo? No. Andar, subir escaleras, hacer pilates, nadar, ciclismo en llano, baile de salón, yoga, estos son ejercicios aeróbicos. El mayor enemigo que tenemos para hacer esto diariamente, media horita, que eso lo podemos hacer fácilmente, andar, llego ya al trabajo andando, por ejemplo, aparcamos el coche un cuarto de hora antes de llegar al trabajo, andamos 15 minutos hasta el trabajo y cuando salgamos del trabajo otros 15 minutos de vuelta. Lo hacemos adrede, aunque tengamos aparcamiento en nuestro propio trabajo, ¿no? El problema es que siempre hay cosas que nos impiden hacer gimnasia, que nos impiden hacer esta media horita de ejercicio físico. Pues bien, la clave está en levantarse un poquito antes. Si no tenemos tiempo durante el día, pues en vez de levantarme, por ejemplo, a las 7 de la mañana, pues me levanto a las 6 y media. Y si es que eso, bueno, pues se acuesta un poquito antes también. En vez de ver rollo de película que a lo mejor no echan por la noche, pues mire usted, pues cuando ya estoy, dice, es que me gusta ver la tele. Bueno, pero entre otras cosas, que la cosa que vamos a decir, no vea programas de la tele por la noche que sean desagradables. Hay algunas películas que lo que te hacen son pesadillas durante la noche. Yo no sé cómo hay personas que ven películas tan desagradables de cosas macabras y cosas que te dejan mal cuerpo. Por la noche lo que hay que ver cosas alegres o cosas simpáticas o cosas que terminen bien. Eso es fundamental, hacer ejercicio. Y ya por último, es cuidar lo que se come y lo que respiramos. Decía Don Quijote a Sancho, algo que todo el mundo habrá escuchado, come poco y cena más poco, que la salud del cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Repito, come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Es decir, que el estómago es fundamental, lo que comemos. Hombre, diferente que ahora en Navidad abusemos un poco, no pasa nada, ¿no? Me refiero en habitual, en especial la sal y las grasas de los animales, como son la manteca, la mantequilla, la margarina, el embutido, el tocino, la nata y los derivados. en la sal y las grasas de los animales, lo podemos hacer desde hoy mismo, como hemos dicho. Hombre, que si un día te tomas unos chicharrones, tampoco pasa nada, ¿no? O manteca colorada con asiento, tampoco pasa nada. Estamos hablando de lo habitual, ¿eh? Y después, por ejemplo, el tabaco. Fuera el tabaco, ya lo hemos dicho, y eso también depende mucho de la voluntad de cada uno. Dice, es que yo no puedo. Bueno, si usted fuma 20, seguro que si fuma 10, porque se quita los cigarrillos tontos, habrá mejorado y ya costará menos dejarlo de fumar. Y respecto, dice, es que me gusta el vino, el alcohol. Bueno, ya hemos dicho que una copa de vino al día en las mujeres con las comidas, o dos en los hombres, en personas que no toman medicamentos y están sanas, pues no tiene de vino, no de bebida alcohólica, que son alcohol puro, pues de vino, de buen vino, y estamos en una zona de Jerez, Sanlúcar, Rota, Sipiona, con unos vinos fabulosos, pues es bueno para la salud, siempre que no se estén tomando medicamentos ni esté contraindicado por otro motivo, hablando de personas sanas. Entonces, para terminar, resumo, nada más que con los titulares. Para empezar desde ya con buena salud, sonriamos con los ojos, pensando en nuestros seres queridos, una foto que en la cual nos sonriamos y nosotros sonriamos a ellos. Cantemos, y cantemos siempre algo alegre, en voz alta o para nuestros adentro, o escuchemos música. Cuidar la postura, siempre como los legionarios. Hacer ejercicio, al menos 30 minutos diarios, aunque sea andar, y cuidado con lo que comemos y con lo que respiramos. Es decir, no comer grasas animales y sal en abuso, en lo menos posible, y el tabaco. Eso es lo que el resumen lo que hemos dicho. Si se cumple, estoy seguro que van a mejorar. Mejora la calidad de vida. Sí, seguro. Uh-huh. Pues Antonio, ya para terminar, en 4 minutos, que estamos casi fuera de tiempo. Okay. ¿Qué es el Botox? Tú me cortas en cuanto lleguemos, ¿eh? No, yo no te corto. Tú me cortas, Antonio, mira, hasta la próxima semana. Bueno, pues el Botox. El Botox es, dice, mira, a ese artista le han hecho, ese artista que vemos en la tele, le han hecho algo en la cara porque las arrugas que tenía se la han quitado. Pues bien, hay muchas técnicas para hacerlo, y una de ellas es el Botox. El Botox es una sustancia que se inyecta en la piel, debajo de la piel, y llega hasta el músculo, que está una aguja muy fina, con una agujita muy fina que no duele, y hace que el músculo se relaje. De tal manera que las arrugas que salen en la cara muchas veces es debido a que los músculos están muy contraídos y tiran de la piel. Pues al inyectar esta sustancia el músculo se relaja y se quita la arruga. Es una de las técnicas que se utilizan para quitar las arrugas. Una técnica que se ha usado muchísimo, todavía se sigue usando, no tanto como antes, porque ahora ya digo, hay otras técnicas, y el Botox no es más que un veneno. Es un veneno, el más potente de los venenos que existen, tanto de los que ha inventado el hombre como los que existen en la naturaleza. Es un veneno más potente que utilizan las víboras o cualquier serpiente venenosa, cualquier animal. Y está producida por una bacteria, que además esta bacteria, por desgracia, puede aparecer en alimentos de conservas, tanto caseras, conservas caseras como industriales, aunque eso ya está muy controlado, en que estas bacterias pues están mal conservadas, se reproducen en un ambiente fuera con poco oxígeno y fabrican este veneno, que ya digo, es potentísimo y que se ha utilizado en guerra y demás. Ahora está totalmente prohibido usarlo, pero en fin, en actos terroristas se ha intentado usar porque puede producir la muerte por parálisis de la musculatura respiratoria. Así que, pero en pequeñas cantidades y muy diluido se utiliza también para las arrugas y para... ¿Pablo? ¿Pablo? Sí, te oigo. Ah, no, es que escucho un ruido, digo... Sí, parece que está entrando una llamada por ahí por el teléfono tuyo, pero vamos, no pasa nada. Ah, vale. Te oímos bien. Entonces, ya para terminar, decir que esto que además se utiliza para la cirugía, para la quitar la arruga, también esta facultad que tiene la toxina botulínica o el Botox, se utiliza también para los espasmos musculares, por ejemplo, de tortícolis, de la contractura del ojo, del estrabismo o de blefaroespasmo, para la fisura anal, cuando el ano se contrae por alguna grieta o algo y produce unos dolores espantosos. También se utiliza en la migraña, en la hiperhidrosis, que es esta sudoración excesiva que algunas personas tienen en las axilas y en las manos, que sudan muchísimo. Los calambres en las manos de los escritores o los músicos, de tanto manejar los dedos, al tocar trompeta además, tiene unos calambres especiales que se le encarrotan y se utiliza también esta sustancia. Este es el Botox. Botox es el nombre comercial. Lo que es realmente efectivo, la sustancia se llama toxina botulínica. Pues muy bien. Queda perfectamente claro, como siempre. ¿Eh? Ya pues lo anotamos. Mejor. Si alguna vez podemos, nos quitamos las arrugas también con el voto, si a rejuvenecer 20 años. Bueno, a ti todavía te quedan muchos años para llegar a eso, Pablo. Bueno, también es verdad, ¿no? Bueno, no creas que tanto. Ya se empiezan a notar las cosillas por ahí. Vale. Bueno, Antonio, un abrazo muy grande y feliz Navidad. Vale, pues nada, que tengan buenas comidas de cena y comida con los amigos, con los familiares durante estos días. Por cierto, ya te lo comento a ti, lo comento también con la audiencia, nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el lunes 30, porque la próxima semana vamos a tener un pequeño descanso. Muy bien. Así que el lunes 30, Antonio, de verdad. Pues nada, felices fiestas y felices Navidades a todos. Un abrazo, hasta luego. Hasta la próxima.